Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es lunes 28 de septiembre del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 166. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La carga se exhibe en el Centro Cultural Metropolitano. Los resultados de la encuesta de hábitos y consumo de cine en Ecuador se presentarán mañana 29 de septiembre en Flaxo. Este 30 de septiembre a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Ecuador es el país invitado de honor de la edición número 24 del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz. En el ámbito internacional, la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba se llevará a cabo del 15 al 25 de octubre. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Bienvenidos. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La carga se exhibirá desde el 1 de octubre en el Centro Cultural Metropolitano, ubicado en la García Moreno y Espejo. Se trata de la colorida obra de la artista Alice Tripp, quien muestra 13 obras de figuras humanas, tamaño real, esculpidas originalmente en arcilla y luego reproducidas y coloreadas a mano, las mismas que trasladan y muestran al espectador la vida de las mujeres afrodescendientes del Valle del Chota. La exposición estará abierta en el patio sur de este espacio hasta el 28 de octubre. El horario de atención es de 9 a 17:30 y los domingos de 10 a 16:30. Los resultados de la encuesta de hábitos y consumo de cine en Ecuador, realizada por el Consejo Nacional de Cinematografía del país, se presentan este 29 de septiembre a las 10 de la mañana en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se socializará la información de la encuesta sobre las creencias, motivaciones y acciones de los consumidores de cine ecuatoriano. Los invitados especiales al evento serán el investigador Jimmy Zurita y el cineasta Camilo Luzuriaga, quienes dialogarán con el público acerca de los resultados de este estudio. Este 30 de septiembre a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Teatro Variedades Ernesto Albán en la capital. La agrupación interpretará obras de música renacentista de los siglos XV y XVII. También tocará piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. El ensamble se formó en 1993. Actualmente forma parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre y se ha presentado en países como Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Ecuador es el país invitado de honor de la edición número 24 del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, al suroeste de Francia, que se realizará del 28 de septiembre al 4 de octubre. Juan Martín Cueva, director ejecutivo de CeneCine, afirma que las películas que participan en este festival son la expresión de estos tiempos cambiantes, desde las obras más antiguas de la selección, primeros años de este siglo, hasta las más recientes. El espectador de Biarritz podrá ver una evolución y unas exploraciones del lenguaje, de las temáticas y de las estéticas, un reflejo de una sociedad ecuatoriana plural, entusiasta en transformación que camina hacia el futuro. Están escuchando Identidad a la Hora del Café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la Hora del Café. La edición número 24 del Festival de Biarritz abrió como es tradición poniendo ritmo y color latinoamericano a este soleado balneario del País Vasco francés. El festival abrió el lunes por la noche con la competencia oficial. Este año 10 largometrajes de 7 países han sido seleccionados para el premio El Abrazo a la Mejor Película, que se entregará el próximo sábado. Una selección en la que figuran algunas cintas ya galardonadas en otros festivales internacionales, una prueba de que el cine latinoamericano ocupa hoy un lugar preponderante en el panorama cinematográfico mundial. Eso es lo que nos decía Lucille Decalon, del Comité de Selección del Festival de Biarritz. El cine latinoamericano tuvo mucho éxito este año. En festivales como Berlín, una película que viene de Guatemala, que se llama Xcanul, ganó El Oso de Plata. Después ganó también una película Venezuela en el Festival de Venecia. Y es la primera vez que una película latinoamericana ganó este premio. Entonces, el cine latinoamericano es como un cine ahora que ya tiene un reconocimiento muy fuerte, y esta selección este año es el reflejo de todo esto. Tenemos películas que vienen de países que no tienen una industria cinematográfica muy fuerte. Hablo, por ejemplo, de Guatemala. Hay que saber que en Guatemala no hay una institución pública que puede sostener a las películas. Así que para estos dos directores que vienen de Guatemala y que van a estar acá en Biarritz, es un desafío hacer una película en su propio país. Y también tenemos, bueno, esta película que viene de Venezuela, de Lorenzo Vigas, que se llama Desde Allá, y que es una película también hecha en un contexto difícil en Venezuela. Y aunque Lorenzo tenía coproductores mexicanos, como Michel Franco, como Guillermo Arriaga, él decidió hacer su película en su país natal. Y este año en el Festival de Biarritz podemos encontrar un hilo conductor en las 10 películas en la competencia. Todas ponen de relieve un héroe o una heroína de los tiempos modernos. Hay en cada película un protagonista principal como muy fuerte. Y lo que es interesante este año es que nuestros personajes son todos mujeres. Y es un reflejo también de la condición de estas mujeres en América Latina. Última pregunta que te hago. Pareciera que el festival cada día crece. Cada vez las colas son más largas para venir a ver esas películas. Sí, eso es una satisfacción enorme. Creo que hay un interés más y más fuerte por el cine y la cultura de América Latina. Y también tenemos en Biarritz, en esta región, muchas personas que tienen un vínculo muy fuerte con América Latina, y por eso que vienen más y más. Y también tenemos muchos escolares, porque a los jóvenes les interesa mucho también lo que pasa ahora en América Latina. El Festival de Biarritz pone el acento este año en la prometedora producción cinematográfica ecuatoriana, con 10 películas que buscan mostrar la dinámica política, social y artística de ese país. Nicolás Asselberg fue el encargado de elaborar este menú ecuatoriano en el Festival de Biarritz. Nos pareció muy interesante hacer un foco sobre el cine ecuatoriano, porque desde algunos años, y gracias a la ley de cine que fue votada hace poco, empezó a crecer muchísimo en la producción. Ahora se produce como 20 películas por año, y nos parecía que podían reflejar a la realidad de ese país que acá muy poca gente conoce. De alguna manera, esa producción cinematográfica refleja quizás la historia de ese país, que ha sido bastante convulsionada a nivel político, a nivel social. Sí, totalmente. Por ejemplo, hay un documental muy bien hecho y apasionante sobre la historia de Ecuador, pero también sobre la historia de todo el continente. Se llama La muerte de Jaime Roldós, y es a partir de la muerte de este presidente ecuatoriano cómo se habla de la relación de Ecuador con todos los otros países de Latinoamérica. El Festival de Biarritz abrió el lunes por la noche con la proyección de Xcanul, del guatemalteco Jairo Bustamante, impresionante película sobre un adolescente de la etnia Caxiquel, uno de los principales pueblos maya de Guatemala, película de la que les estaremos hablando mañana en este espacio. Desde el Festival de Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional. La Paz, La novena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba se llevará a cabo del 15 al 25 de octubre próximo. En ese departamento boliviano participan autores y editoriales de América Latina y del Caribe. Entre las actividades que se efectuarán están el Encuentro Nacional de Escritoras, talleres de escritura creativa y un encuentro de lectores. Además, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba hará un reconocimiento especial a la amplia trayectoria de los escritores Gaby Vallejo y Adolfo Cáceres por su contribución a las letras bolivianas y continentales. La dictadura argentina de los años 70 es el hilo conductor de esta nueva obra autobiográfica de la artista argentina. A través de la danza, el tango y el teatro, se narra la historia de una hija de la dictadura que crece y debe enfrentarse a las dificultades propias de la vida en un contexto alterado por los recuerdos imborrables de la censura y la represión. Laura Alcoba colabora en los consejos dramatúrgicos y Philip Cohen Sola participa en la realización musical. Tenemos el informe con Radio Francia Internacional. Un escenario vacío, dos taburetes y unas luces. En este contexto se desarrolla la nueva obra de Marina Cedro, Tango 1972. A través de la danza, el tango y el teatro, la artista argentina relata instantes de su vida en esta obra autobiográfica. La excusa, los tiempos turbulentos, de censura y represión política, de la Argentina de los años 70. Tango 1972 nos cuenta la historia de una apasionada hija de la dictadura, una niña que crece, que se convierte en una mujer y que debe lidiar con la rebeldía y los recuerdos imborrables de la dictadura. Y llegó el amor. Mi amor, hice muchas obras, con dúos, sobre todo con dúos, y el año pasado me pasó algo de decir, bueno, tengo que contar mi vida antes de contar los dúos y todas las cosas. Y mi vida empieza por mi familia, por un país. Y fue un momento clip que, y el título también, digo, nací en el 1972 y de pequeña el tango para mí era la forma de expresarme, es el mejor título. Yo nací en esa época y inconscientemente, lo digo, estaba influenciada en el vientre de mi madre. Y es un momento que sí, que viene esa censura que yo viví, callé, tapada, y yo no sabía por qué, estaba el miedo en mi casa, había algo que no se decía, pero se vivía, y hoy día veo que eso está en mí, y es una forma de liberarme y sublimarlo con una obra que se comparte, como Tango 1972. Con todas las cosas que vivimos, de momentos de dolor, de difíciles, hay un camino, que es el camino de cada uno, que es el de determinarse y hacer la resistencia y ser quien es cada uno. Yo viví muchas dificultades y gracias a la vida hoy vivo de lo que vivo, pero ese es un mensaje para cada uno. Y el tango tiene esa fuerza de poder explicar esas pasiones. Yo puse mi vida en juego, y es para que cada uno ponga su vida en juego y la comparta. La obra termina con un abrazo, ¿no? Una especie de comunión, y al final estamos todos juntos. El tango está estrechamente relacionado con Argentina y con Marina Cedro, quien baila, canta y compone en este género musical, y esta obra no es una excepción. El universo del tango lo impregna todo. El tango, la danza del tango siempre fue muy cuestionada. Desde que comenzó en el 1900 se danzaba entre hombres, porque es una danza muy pasional y sexual, los cuerpos se tocan, luego se bailaban le bordel, y siempre representó esta forma de tocarse, es una censura, en la dictadura fue censurado. Para mí, bailar en esta obra, el tango, es sublimarlo y decir, en el tango también podemos bailar, abrazarnos abiertamente y con total respeto, y que no es solo una historia sexual o pasional. Yo aprendí a bailar con mi papá a los 15 años. El tango es de la familia, uno lo tiene así. Entonces poner esa frescura, ese cariño, esa ternura, que es lo que también busco en esta obra. La escritora franco-argentina Laura Alcoba, quien nació en Argentina en 1968, vivió una historia similar. Cuando era una niña, tuvo que exiliarse del país y se refugió con sus padres en Francia. Ella, que también es una hija de la dictadura, colabora con la obra en los consejos dramatúrgicos. Laura la encontré el año pasado presentando Manesh, uno de sus libros, que ella cuenta su historia, cómo vivió la dictadura en su casa, era pequeña. Y cuando escuché y leí ese libro me encantó y le propuse que, porque yo escribo, me traduzco a mí misma, ella tiene la pluma, ¿no? De que me escuchara y que me ayudara a... No sé, que fuera una escucha, como lo puse, consejo dramatúrgico es, yo escribo y ella ve si funciona dramatúrgicamente, o ella está la literatura. Y aparte la complicidad que vivimos cosas iguales, ella en el seno de una familia que vivió la dictadura y yo, más o menos la misma época, pero mi familia era normal, entre comillas. Hay una complicidad con Laura y que la verdad que agradezco enormemente. El estreno de Tango 1972 se espera en Francia para finales de este año o principios del 2016. No sé dónde estuviste. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con Los núcleos de la casa. En identidad a la hora del café. Núcleos. Mañana 29 de septiembre a las 17 horas se presentará la agrupación ecuatoriana Santa Entre Buenos en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El grupo interpretará valses, zambas, milongas y tangos en homenaje a la cultura musical argentina. También tocarán temas de su propia autoría en los que fusionan la música nacional con el folclore de varios países latinoamericanos. La película alemana Tiempo de Caníbales de Johannes Naver se presentará el 5 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta cinta es una comedia negra en la que tres personajes manifiestan sin escrúpulos su codicia y miseria. El guión contiene textos cínicos y graciosos en los que se encierra una fuerte crítica al sistema capitalista. El Centro Cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se inaugurará el 2 de octubre a las 15 horas en Guaranda. Este espacio será destinado para ensayos de la Orquesta Sinfónica, el Coro Infanto Juvenil de la Provincia de Bolívar y para el desarrollo de diversas actividades culturales. La edificación es donada a la institución Núcleo de Bolívar por la señora Zoraida Camacho Vascones, mediante testamento inscrito el 19 de abril de 1984. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La muestra de cine centroamericano 2015 se inaugura hoy a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se proyectará el documental guatemalteco El Vuelo del Azacuán de Rafael González. En la cinta se aborda la temática de la movilidad humana y las migraciones que se suscitan en varias regiones de ese país. Durante el ciclo se exhibirán recientes producciones representativas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. La muestra se desarrollará hasta el 1 de octubre. Hoy a las 18 horas se presentará el libro Los hijos escondidos del general Pinochet de Maurice Lemoine en Ciespal, en Quito. En la obra se analiza la evolución de las técnicas de desestabilización que utilizan las fuerzas conservadoras contra los gobiernos de izquierda y de centroizquierda que han ido llegando al poder en varios países latinoamericanos desde 1998. Este evento se realiza como parte de los eventos del Encuentro Latinoamericano de Partidos Progresistas que se desarrolla en Quito. Hoy a partir de las 18 horas se llevará a cabo un encuentro de solidaridad con los 5 héroes cubanos liberados hace poco por Estados Unidos tras permanecer más de 15 años en prisión en la Capilla del Hombre en Quito. Los homenajeados son Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llor, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lobañiño Salazar y René González Schuert, que se hallan de visita en el país con ocasión del encuentro latinoamericano de partidos progresistas que se desarrolla esta semana en la ciudad de Quito. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión. En la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.